11. El nuevo auge de Gnome et Rene en el período de entreguerras. Como dirigente de Gnome et Rene, Paul Louis Weyer comenzó reorganizando la empresa y limitando las producciones de sustitución a las motocicletas. ADAS compró a la empresa británica Bristol la licencia de los motores Jupiter, motores de cilindros en estrella fijos. Observe el que está expuesto delante de usted. A partir de ahora, los cilindros ya no se mueven. Es el cigüeñal el que gira en el centro, accionando la hélice montada en su extremo. Los acontecimientos que marcaron la homologación del motor Jupiter en Francia. Paul Louis Weyer compró la licencia del Jupiter con la condición de poder revenderla a todos los países del mundo, excepto a los miembros de la Commonwealth. Este motor no superó la prueba de resistencia impuesta por el Estado francés para obtener su homologación de 50 horas. Los ingenieros de Gnome et Rene redujeron el diámetro del cigüeñal y modificaron su rigidez y su velocidad de rotación. Sin embargo, en teoría no tenían derecho a modificar las características geométricas del motor. No obstante, al convertir las unidades británicas en unidades métricas, aplicaron un coeficiente que les convenía y así lograron alcanzar el objetivo deseado. La homologación del motor se obtuvo en 1922. Esta nueva versión del Jupiter fue un gran éxito comercial. Muy pronto las fábricas volvieron a funcionar a pleno rendimiento. Los británicos se enfurecieron, lo que dio lugar a un proceso judicial iniciado por Bristol contra Gnome et Rene que duraría hasta 1940. A la izquierda del Jupiter se encuentra el motor Titan, cuya licencia Paul Louis Weyer también compró a Bristol.